¿Y cuál es tu opinión? ¿Recuerdas cuando dijimos que Einstein definía la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos? Para que seas rico o más rico, tal vez debas cambiar lo que estás haciendo. Comprométete contigo mismo a cambiar tres cosas que estés haciendo en la actualidad. Incluye una acción y un tiempo para que asumas la responsabilidad. Ejemplo 1. Voy a dejar de ver televisión una vez por semana y atender un seminario al que pueda asistir. Ejemplo 2. Voy a dejar de ser una papa de sofá y visitaré esta semana un asesor de negocios e investigaré qué negocios me pueden interesar.